canciones como esta es que nos diferencian unos de otros. Cárgola. Vale, Tino, esta vez es la Cárgola. Cárgola Production. Salimos cuando solo es necesario. All right. La control y se calienta cuando cae la noche. Tú a ti te vas seduciendo, besando, acariciándote. Su corazón es de piedra, todos la conocen. Pero su mirada te va convenciendo y te hace esclavo de su piel. Valentino. Descontrol, descontrol. Toco tu cuerpo y pide más. Descontrol, descontrol. Otro palo.